fin ha llegado el viernes, estás a punto de estallar. A duras penas caminas tu jornada laboral. No más responsabilidad, y no sé tal que hay que aguantar. Que me animo de tu vida, 180 grados va a girar. Viernes tarde vas temblando en la bata de algún bar. El alcohol entra en tu sangre, qué sensación tan genial. Después de 15 cervezas comienzas a desvariar. Yo le quiero gritar, odio y sangre, esto empieza a mejorar. Borracho en la comisaría, hostias en la barra de un bar. Alcohol y violencia gratuita, otra noche memorable en la ciudad. Sábado por la mañana ya es hora de despertar. La cama llena de sangre y ya empiezas a dudar. En tu cabeza mil preguntas te corro y no cabes más. Si te miras al espejo comienzas a recordar. Es sábado por la tarde y a repetir la jugada. 7, 10 o 15 tercios, ahora ves las cosas claras. Otro trago y la agresividad se dispara. Agresiones, descontrol y toda y gritas mezañas. Borracho en la comisaría, hostias en la barra de un bar. Alcohol y violencia gratuita, otra noche memorable en la ciudad. Joder y molestar. Es domingo más jodido y no sabes dónde estás. Tu cabeza es una bomba que palpita sin parar. Este sitio no te suena, lo mejor es no pensar. Si estás en un calabozo o en un jodido hospital, después de esto te prometes no volver a hacerlo más. Pero creo que no hay remedio y nos falta voluntad. Comienza otro puto viernes, hay cerveza y agresión. Vuelves a estar detenido, casualidad del alcohol. Borracho en la comisaría, en la barra de un bar. Alcohol y violencia gratuita, una noche memorable en la ciudad. Borracho en la comisaría, hostias en la barra de un bar. Alcohol y violencia gratuita, una noche memorable en la ciudad.